imposible que nos quieran ocultar la realidad. Porque si hay tanta tierra y tantos pobres, y hay tanta explotación entre los hombres, porque es mucha la codicia y poca la hermandad, porque es tanta la injusticia y tanta impunidad, no nos van a privar la libertad así nomás. No es posible que nos quieran ocultar la realidad, no nos van a privar la libertad, nos van a privar la libertad, no nos van a privar la libertad, así no más. Quieran ocultar la realidad y nos imponen las reglas dinosaurios prehistóricos, fascistas que solo cuidan intereses propios. Pero yo te digo, hermano, esto se va a acabar si juntos frente al tirano vamos a cantar. No nos van a privar la libertad así nomás. No es posible que nos quieran ocultar la realidad. No nos van a privar la libertad. No nos van a privar la libertad. No nos van a privar la libertad, así no más.